Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en L3AM1080, último programa del año. Hace unos días estaba en una esquina, parado, Alcina, bueno, Higgins y Chiclana, y había un tipo haciendo unos malabares, y viene y me saluda. Claro, era este que tenemos acá. Nicolás, el punker, no te había reconocido porque el peinado, por la vez anterior que te había visto, no tenía la cresta. Sí, ahora voy a tocar un temita que se llama Sin Saber de Vos. Permiso, Un día yo estaba desesperado, desesperado, sin saber de vos, sin saber de vos. Me espanté y luego dije adiós, dije adiós, dije adiós. Y luego dije adiós, dije adiós. Cuando soñé algo con vos me sentí resarpado, zarpado, porque te vi, encontré lo que amar es amor verdadero y puro. Por raza, por fin descansar, para por fin descansar en paz, en paz. Y luego encontré y te di un abrazo que pronto, que pronto, que pronto nos haría bien. Bueno, pues, ¡bravo! Muy bien. ¡Bravo! Gracias, gente. Es la primera vez que tenemos punk en vivo en Despertando Nuevo Amanecer. Punk rock. Brevemente, a ver, breve para, porque le quiero preguntar también esto. ¿Cómo es eso de los malabares en la esquina? ¿Cómo te va con eso? Y muy bien, la verdad que con eso mantengo mis vicios, mantengo mi ropa, mantengo todo lo que yo tengo para moverme y nada, más básico que hacer malabares y hacer arte callejero para poder sobrevivir. ¿La gente te trata bien? Me trata bien y Bahía es muy buena y me alegro mucho. Hoy fui al semáforo de acá a la esquina. ¿Cómo se llama esta cuadra? Neuton ni Necochea. Y había una señora, me sacó la foto y me dio 50 pesos. Así que le agradezco de corazón porque me dio para los cigarrillos. Muy bien. Cristian, ¿ibas a decir algo del pan? Sí, iba a decir algo, que la canción esa, él la escribió, no sé, pero está inspirada en mi vida, o sea, en mi ex y yo. Ah, así que me siento identificado con esa canción. No vamos a sacar cuenta de acá quién tiene más o menos ex. No, porque no sé quién. Esa. Valeria se ríe quién tiene más, sacó cuenta rápidamente, más o menos cantidad de ex. No, yo... No, dejémoslo. Bueno, a ver. ¿Le puedo dejar un saludo a mi ex? Sí, cómo que no. Si estás escuchando esto, ya sabes lo que puedes hacer. No. Listo, hasta acá. Bueno, a ver, último programa del año, estamos cerrando. En poquitos días nada más empieza 2020. ¿Qué esperamos para el año que viene? Que pase feliz año, felices fiestas, feliz Nochebuena, feliz Navidad y feliz año nuevo 2020. ¿Y vos cómo querés estar en el 2020? 10. Y acompañada. Pero para tener un no hecho derecho, no un ex. Claro. Está bien. ¿Cómo crees? Bueno, para este año, para 2000, quiero un país mejor para todos, trabajo. Y bueno, un amor en mi vida me gustaría tener también, estoy sola, así que una persona buena y les deseo feliz año y Navidad para todos. La pasen muy feliz en familia. Igual todavía no se apuran en esto de feliz año para todos, porque todavía estamos promediando bloques, quedan rato todavía el programa. Susana, ¿vos qué esperás para vos, para el año que viene? Bueno, que tenga, que se me realice alguna cosa que no sé, que en verdad no se me ha realizado, chica, y no se me ha cumplido, y que bueno, que se me dé. ¿Sí? ¿Y qué sería eso? Y por ejemplo, algún mueble que le patiné para que me llegara y no me llegó. Que no te agarre la ansiedad. Sí, que no esté tan ansiosa. Bueno, costumbre tal vez mía. No sé, si es que la tengo o no. Sí, que tenga... Que se me concrete alguna cosa que no se me ha llegado a conversar. Que venga de bueno, básicamente. Sí, que venga bien. ¿Cielo? ¿Cómo, Suso? Que venga de una vez. ¿Vos, Cielo, cómo pensás el año próximo? Yo aspiro a tener una mejor calidad de vida, o sea, estar más recuperada, formar mejores relaciones, restaurar relaciones que a lo mejor, como mis hijos, han sido un poquito rosaditas en todo este trance. Y bueno, trabajar, hacer todo lo bueno que pueda dar y mejor que el año pasado. ¿Y trabajar en qué te gustaría? A mí me gustan mucho los emprendimientos. Me gusta mucho el trato con la gente, me gusta. Siempre he soñado con una mini empresa, algo que a mí me guste hacer y que lo pueda producir con mi misma marca, digamos. Bueno, pero es un sueño, ¿no? No, pero está bueno. A ver, ¿y qué te gustaría producir? Yo siempre apunté a todo lo que es gastronómico y siempre apunté a lo que es dulces, esas cositas así medio artesanales y que, no sé, yo quiero hacer algo que yo me pueda sustentar, porque para mí sustentarme por mí misma es una gran meta. A mí me gusta hacer bufandas de hilo. ¿Cómo, Marcela? A mí me gusta hacer bufandas de hilo ahora que llega el verano. Pero para copiar para el invierno, ¿no? Claro, y bufandas de hilo también, porque eso no abriga mucho. Las finitas, las de hilo. Son finitas las de hilo, sí. ¿Y esas las vendés o las qué haces? No, me las dejo para mí. Pues podrías también hacer un emprendimiento, claro, eso. Para vender. ¿Vos, Fer, qué esperas para el año próximo? Yo espero una buena calidad de vida para mí, que pueda arreglar las cosas con mi familia, que haya diálogo con mi familia, que se puedan arreglar, que haya un buen trabajo. Y después no espero más nada. Porque construir expectativas las construimos, total, después vamos viendo cómo nos aproximamos. ¿Un trabajo de qué te gustaría, qué te gusta hacer ahora? A mí, yo soy albañil, ayudante de albañil. Todo lo que es ayudante de albañil... Genial, pintor, jardinero, coloca piso, todo. Me doy maña para todo, jardinería, de todo. No, todos trabajos de mantenimiento al hogar, digamos. Sí, un surtido de todo, cortador de césped, de todo, hago de todo. Así que si te quieren contratar, estamos acá en el coche 871, vienen, preguntan, sí, por Fernando. Y listo, ahí está la contratación. Bien, fantástico, pasamos chivo y todo. ¿Y vos, Nico? ¿Cómo te ves para el año que viene? Yo para el año que viene me veo espectacular, me veo que todo lo malo que pasó en estos 4 años va a cambiar y que ahora lo bueno va a venir de vuelta y que vamos a comer mucho asado y que la vamos a pasar bien y que vamos a estar en familia y en juventud y en persona y en adultez y en todo lo que se llama universo y que también la vamos a pasar de día acá porque siempre la pasamos bien acá en el hospital de día y eso se lo agradezco mucho a todos y a todos y hasta vos, profe. Bien, qué grande. ¿Y vos, Cristian? Bueno, yo tengo 4 cosas que pido para este año. Sí. Y como vos sabés que el tío Gomita no puede faltar. No puede faltar. No. Tengo 4 cosas también, ¿sí? Que no son necesariamente las que deseo, pero son cosas importantes. La primera es tratar de recomponer los lazos familiares con mi hermano y mi papá. La segunda es que me salga mi discapacidad. Y la tercera es que salga la cuota alimentaria de mi papá, así yo me puedo valer por mí mismo. Y la cuarta es que a todos se les concedan los deseos que van a pedir para el 2020. Y pasando al lado humorístico, la primer cosa es que no quiero que nadie me rompa las tarlipes, ¿sí? Que los cuchillos corten. ¿Qué pasa cuando el cuchillo no corta? Y cuando agarra un cuchillo que no corta, ¿qué te pasa? ¿Te pone mal? Ansioso. Sí, bueno, que los cuchillos corten. La promesa de incumplida, claro, del cuchillo que los cuchillos corten. Que si un mosquito me va a picar, que no esté haciendo ni picame. Picame y listo, ¿viste? Por no decir malas palabras. Y la otra es que si voy a buscar cubito a la ladera, alguien que usó antes la cubetera, la haya llenado con cubitos. ¿Vos sos de los que...? Son cosas que sí te pueden matar, ¿eh? ¿La falta de cubitos? No, esas 4 cosas juntas son cosas que te pueden llevar a la tumba, ¿eh? ¿Vos sos de los que ponen la cubetera a hacer cubitos? No, porque no tengo cubetera. Ah, más. Entonces, ¿qué cubito vas a buscar? Y pero hay otros lugares donde yo voy a buscar cubito y no ponen. Esto se mete en la heladera de las personas a buscar cubito, eso. Eso. Sí. Guarda el sátiro de los cubitos. Bueno, estamos terminando el año. ¿Algún deseo colectivo? Sí, Nico, ¿qué más? ¿Puedo tocar la última canción, si se puede? Una más y no jodemos más, dale. Que haya más salud. ¿Cómo, Marce? Que haya más salud. Yo tengo que ir a ver un gastroenterólogo. Sí. Que haya más salud. Bueno, que te vaya a ver con el gastroenterólogo y con todo. ¿Cómo se llama? Pará, ¿no nos dijiste cómo se llamaba la canción que hiciste hace un rato? Por rodar en la vida y girar con amigos. Bien, ¿y esta qué vas a hacer ahora? ¿Cómo? Esta, la anterior se llamaba Sin saber de vos, esta por rodar y girar con amigos. Joya, dale. Ascender a la mejor etapa del brebaje, tío. ¡Hurra! Por los ganadores de la ley. Ya. Con guitarra descontrolan nuestra atención de furor. El último punk en vivo del año. No fuimos, cerramos 2019, volveremos en el 2020, ya veremos en qué fecha, así que si me gritan un chavo hasta el año que viene colectivo, cerramos bárbaro. ¡Chao, gente! ¡Chao! ¡Que 2020 esté lleno de éxitos para todos! ¡Y felicidad! Y recuérdense en las fiestas portarse mal. Muy bien. Hasta acá las cosas bien, portarse mal. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos.